El 28 de julio de 1988, con motivo del 50 aniversario de XEXQ Radio Universidad, se realizó la producción especial. 50 años de radiodifusión cultural universitaria en provincia. Un recorrido a través de la historia y de la radiodifusión cultural. XEXQ Radio Universidad de San Luis Potosí presenta 50 años de radiodifusión cultural universitaria en provincia. Un recorrido a través de la historia. La radio es el medio informativo más extendido, es el más ampliamente utilizado, el de más fácil comprensión y uso, y el más rápido en la comunicación de noticias. La facilidad de escucharlo en varias partes al mismo tiempo, la infraestructura técnica, el bajo precio de los aparatos, la calidad sonora cada día más óptima y la posibilidad de recibir mensajes sin disponer de formación técnica ni cultural previa, le han convertido sucesivamente en vehículo de distribución de noticias, fuente de distracción, instrumento de expansión de paz y apoyo insustituible para la educación de muchas zonas del mundo. La evolución de la radio se ha desarrollado en varias etapas. En el principio se trataba únicamente de difundirla e inmediatamente después comenzó la radioimitación, que trataba de copiar a los periódicos la manera de informar, al teatro la forma de representar el drama, a las salas de concierto y de conferencia el estilo de difundir la música y los discursos. I don't mind the ache and pain, for love is blind and so insane. Pero por fortuna, quienes hacían esa radio primitiva pensaron en encontrar el código radiofónico, es decir, la forma propia de emitir a través de este nuevo medio. Con lo cual se dio pie para que iniciara la época de oro de la radiodifusión mundial. Era la época de los grandes espectáculos radiodifundidos, auge de los dramas, nacimiento de los cantantes y músicos populares que renovarían la expresión musical, reinado absoluto de lo informativo. Aparece la televisión y los emisores se fascinan con el nuevo instrumento y abandonan a su suerte a la radiodifusión. Los actores, cantantes, músicos, locutores, directores, productores, le voltean la cara y solo se quedan en ella los ingenieros y los vendedores de tiempo. Parece que la radio va a morir. Sin embargo, sobrevive por su nobleza y por sus características peculiares. La radio es el único medio que puede llegar a todo tipo de personas, salvando cualquier obstáculo y además, mientras su auditorio realiza otras actividades. Actualmente, el territorio mexicano está cruzado de mensajes radiofónicos, emitidos por un millar de estaciones aproximadamente. Las estaciones de frecuencia modulada se caracterizan por una fidelidad mayor en cuanto a su señal. Aun cuando en los inicios de la frecuencia modulada las emisoras tenían una programación diferente a la de amplitud modulada, menos anuncios, música más selecta, en la actualidad prácticamente no hay diferencia. Las emisoras de onda corta son, en todos los casos, repetidoras de otras de amplitud modulada o de frecuencia modulada, y su objetivo es traspasar las fronteras del país. Para operar una estación comercial, se requiere de una concesión otorgada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de acuerdo a las especificaciones que indica la Ley Federal de Radio y Televisión. Las emisoras comerciales son la forma característica de la radiodifusión mexicana. ¿Qué es lo que transmiten estas emisoras? ¿Cuál es el mensaje? Los contenidos de las estaciones comerciales pueden enlistarse así: programas musicales consistentes en la transmisión de discos, la transmisión de noticiarios en algunas emisoras, algunas radionovelas producidas en México o en La Habana y algunas transmisiones de eventos deportivos, la emisión de música, noticiarios, radionovelas y otro tipo de programas cubre 60% de la transmisión, El 40% restante de la emisión radiofónica son anuncios comerciales. Las estaciones comerciales de México están afiliadas a la Cámara Nacional de Radio y Televisión, organismo que nació en 1941. Las emisoras culturales de experimentación o escuelas radiofónicas representan la vigésima parte total nacional. Podemos decir que hay en México 50 emisoras transmitiendo regularmente y unidas a la docena de estaciones que opera el Instituto Mexicano de la Radio, constituyen lo que llamamos la otra radio. Una observación del listado de estas emisoras nos indica que hay 16 radiodifusoras universitarias, 21 estatales, 6 indígenas, 3 particulares y 21 las operadas por el Instituto Mexicano de la Radio. Las emisoras universitarias, operadas por instituciones de enseñanza superior, consideradas como extensión universitaria en el sentido de difundir los conocimientos y la cultura creados en esos centros, y en otros casos, como simples espacios en los que solamente se transmite música, de preferencia clásica, programas de análisis y comentarios. Las emisoras estatales, conformando parte de sistemas estatales de comunicación social, algunas de ellas son manejadas por las casas de la cultura respectivas, otras más trabajando en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio, en donde podríamos encontrar que hay una conciencia de proyecto nacional de radiodifusión, habiendo espacios para atender también lo regional. En las emisoras operadas por el Instituto Mexicano de la Radio, destacan entre ellas 3 estaciones ubicadas en la frontera norte. La mayoría de estas emisoras son empresas que, habiendo sido particulares, por diversas razones pasaron a manos del Estado sin que perdieran su estatuto jurídico de concesión. Las emisoras indígenas son operadas por el Instituto Nacional Indigenista, que tienen como finalidad poner en comunicación a grupos dispersos de la misma etnia y suplir sus carencias de integración al desarrollo. Las emisoras particulares se caracterizan por ser emisoras populares en el sentido de que su auditorio es al mismo tiempo el principal emisor y objetivo de su acción. Estos 5 tipos de emisoras son las que constituyen la otra radio. Las acciones que el Estado mexicano juega en la radiodifusión son regulación en el plano jurídico, asignación de concesiones y permisos, permisionario de la mayoría de las emisiones no comerciales y concesionario de la mayoría que opera el IMER. Fuente de información y anunciante en medios comerciales. Todas las actividades del Estado en materia de radiodifusión son efectuadas por la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación a través de la Dirección de Radio y el Instituto Mexicano de la Radio. La Dirección General tiene como tarea la formulación y puesta en práctica de las políticas nacionales de comunicación. En consecuencia, es la encargada del aspecto normativo de la aplicación de la ley. El 18 de marzo de 1938 se lanza el decreto de la expropiación petrolera. En mayo de ese mismo año, Saturnino Cedillo se subleva en San Luis Potosí. El 1 de mayo de 1939 inicia la Segunda Guerra Mundial. El 1 de diciembre de 1940, Manuel Ávila Camacho da inicio a su presidencia. Muere Franklin Delano Roosevelt en 1941 y Harry Truman asume la presidencia. El 7 de diciembre de 1941 sucede el ataque japonés a Pearl Harbor. Los Estados Unidos declara la guerra a las potencias del Eje. El 13 de mayo de 1942, el Potrero del Llano, barco petrolero mexicano, torpedeado y hundido por un submarino alemán frente a las costas de Veracruz. El 28 de mayo de ese mismo año, el gobierno mexicano declara la guerra a las potencias del Eje. En 1944, siendo el 16 de julio, se forma el Escuadrón 201 para combatir en el Pacífico. El 7 de marzo de ese año, se rinde Alemania. El 6 de agosto de 1945 sucede la destrucción atómica de Hiroshima. El 14 de agosto, fin de la guerra en contra de Japón. 24 de octubre de 1945, creación de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. En 1946, 1 de diciembre, Miguel Alemán asume la presidencia. Mao Zedong en China. En 1952, el 1 de diciembre, toma posesión de la presidencia Adolfo Ruiz Cortines. 17 de octubre de 1953, se conceden derechos humanos a la mujer mexicana. El 1 de diciembre de 1958, toma posesión Adolfo López Mateos como presidente de la República. Asimismo, se inicia el gobierno comunista en Cuba. El 27 de septiembre de 1960, se nacionaliza la industria eléctrica. El 1 de diciembre de 1964, se inicia el gobierno de don Gustavo Díaz Ordaz. Y la Guerra de los Seis Días en Israel derrota a los ejércitos árabes coaligados. El 1 de julio de 1968, inician los disturbios estudiantiles que terminaron el 2 de octubre, con hechos sangrientos en la Plaza de las Tres Culturas. En 1969, es el aterrizaje del Apolo 11 en la Luna. El 1 de diciembre de 1970, Luis Echeverría Álvarez inicia su gobierno. En 1976, siendo el 1 de diciembre, José López Portillo asume la presidencia de la República. El 18 de marzo de 1977, se reanudan las relaciones diplomáticas con España. 1980, el Shah de Irán destronado. El 1 de septiembre de 1982, el presidente José López Portillo anuncia el control de cambios y la nacionalización de la banca privada mexicana. El 1 de diciembre de ese mismo año, Miguel de la Madrid inicia su gobierno, enmiendas a la Constitución, declarando al Estado rector de la economía nacional. 1985, 19 y 20 de septiembre, terremotos en la Ciudad de México con un saldo aproximado de 20.000 muertos y cantidad incalculable de pérdidas materiales al derrumbarse edificios de hospitales, escuelas, habitaciones, fábricas y otros. 28 de julio de 1988. XEXQ Radio Universidad de San Luis Potosí. 50 años de radiodifusión cultural universitaria en provincia. Bueno, probando. XEXQ, Radio Universidad, transmitiendo desde el edificio de la Universidad Autónoma Potosina. Estas palabras fueron pronunciadas desde esta misma emisora en 1938. Año en que México vivió sucesos de relevancia tal como la expropiación petrolera. San Luis Potosí tuvo lugar la insurrección del general Saturnino Cedillo, misma que dio lugar a la visita del entonces presidente de la República, general Lázaro Cárdenas, a nuestro estado, a fin de dar solución a tal movimiento. Durante su estancia en nuestra ciudad, el general Lázaro Cárdenas recibió la solicitud del joven Manuel Antonio Méndez de un equipo completo para que la Universidad Autónoma Potosina contara con su propia radioemisora. A raíz de esto, un grupo de jóvenes universitarios tomaron la iniciativa para instituir la radiodifusora universitaria. Entre ellos se encontraban Raúl Cardiel Reyes, Francisco y Óscar Camacho, José Luis Vera, Francisco y Javier González Arellano, Luis Díaz de León, José Ganem, Pedro Rodríguez Artuche y Benjamín Briones. Solicitaron entonces la concesión para que Radio Universidad iniciara transmisiones. Dicho permiso fue concedido el 23 de junio de 1938. Radio Universidad de San Luis Potosí inicia sus funciones un 28 de julio del mismo año, transmitiendo desde entonces con el lema Por la Cultura y por el Arte. En la primera transmisión se presentaron algunos números musicales con composiciones de Agustín Lara. Las transmisiones se interrumpieron a las 15 horas para reiniciarse a las 18 horas y finalizar a las 20 horas en que se concluían las labores universitarias. Se comenzó a transmitir desde el primer piso del edificio central de la Universidad Autónoma Potosina, en el ala poniente donde actualmente se encuentra la Secretaría Administrativa. En aquel entonces, se contaba con un equipo transmisor sin marca, de 100 watts, originariamente de onda corta, un tocadisco de 78 revoluciones por minuto y una consoleta adaptada. Radio Universidad nació con pocos recursos: bulbos, condensadores, resistencias, armazones de fierro, pedazos de fibracel, grabaciones proporcionadas por empresas comerciales y por particulares, entre ellos Ernesto Báez Lozano, quien aportara durante varios años su discoteca íntegra. Estuvieron en la inauguración el entonces rector de la universidad, doctor Antonio Urriza, el vicerrector ingeniero Manuel Alba y el director de la nueva difusora, Raúl Cardiel Reyes, y en representación del gobernador del estado, Genovevo Rivas Guillén, el licenciado Francisco Carreño. En sus primeros años, Radio Universidad transmitía al aire un programa poético y literario a cargo del poeta potosino Jesús Medina Romero. La transmisión se hacía desde el recién construido auditorio Rafael Nieto. En 1939, Raúl Cardiel Reyes dirige obras teatrales de diferentes autores que se transmiten a través de la difusora universitaria en colaboración con el grupo de teatro de la propia Casa de Estudios. Francisco Sandoval Navarro colaboró desde 1940 con un programa de charlas sobre grabaciones y cantantes. Es a partir de esa fecha que Radio Universidad transmite de 13 a 15 horas y de 20 a 23, y en domingo de las 18 a las 23 horas, con programas dirigidos al género operístico. En 1950, el 12º aniversario de Radio Universidad coincidió con el bicentenario de la muerte de Johann Sebastian Bach. En esa fecha, se transmitió un programa especial de 18 horas ininterrumpidas de su música, sin repetir una sola de sus obras. En noviembre de 1953 nace el boletín de XEXQ, Radio Universidad, que incluía solamente la programación mensual y horario de transmisiones. Posteriormente, el boletín cultural alcanza un tiraje de 1000 ejemplares con un promedio de 24 páginas. Hoy en día, el boletín de Radio Universidad alcanza un tiraje de 2000 ejemplares con 60 páginas e incluye artículos relacionados con la cultura musical, los valores potosinos, editorial, argumentos, estructuras de óperas y piezas musicales, anécdotas, cuestionarios culturales, temas históricos, calendario de conmemoraciones cívicas, de músicos célebres y la programación mensual. Este boletín es de distribución gratuita y se reparte a los suscriptores del país y del extranjero. En 1956, se inician los trámites y planes para dotar a la difusora de un nuevo equipo transmisor adquirido por la propia universidad. Fue instalado en 1957 con planta de 250 watts, consoleta y tornamesas, además de la antena de 50 metros. Los discos de 78 revoluciones fueron superados por los de larga duración aparecidos en 1951. Se obtuvo también un equipo de control remoto para efectuar transmisiones desde las aulas de la universidad, salas de conferencias o desde el Teatro de la Paz. En 1957, Radio Universidad, bajo la dirección del señor Manuel Carrillo Grajeda y Felipe Valle Méndez, sigue con la pauta y la consigna de superación. Se adquiere entonces el transmisor de onda corta, que modifica el horario, quedando de las 8 a las 20 horas y los domingos de las 10 a las 18 horas. Para julio de 1958, Radio Universidad se viste de gala, celebrando su 20º aniversario. Con tal motivo, se elaboró un selecto programa de música clásica y romántica mexicana, alternando con artistas potosinos y de gran prestigio por aquellos años. El entonces rector de la universidad, doctor Manuel Nava, dirigió un mensaje en conmemoración a esta significativa fecha. Siempre permaneceremos jóvenes. Nunca envejeceremos porque la universidad y los elementos que la integran son siempre jóvenes. Durante el bienio 1957-1958, Radio Universidad transmitió desde Los Llanos, ubicados atrás del Hospital Central, en la frecuencia de 1460 kHz. Más tarde, se reinstala en el edificio central de la universidad en el mismo lugar en que se iniciara transmisiones. En 1961 se instala un equipo transmisor de 250 watts para transmisión de onda corta con frecuencia de 6.045 MHz en 49 metros. Radio Universidad ha transmitido poesía coral en homenaje a Federico García Lorca, Pablo Neruda, Rubén Darío, Ramón López Velarde, entre los más notables. En 1971 inician los programas de radio primaria a fin de dar oportunidad a los alumnos de las comunidades indígenas y rurales que asisten a escuelas de organización incompleta. En septiembre de 1972 se logra la obtención de un transmisor de 1 kilowatt, una antena de 50 metros, equipo de enlace en frecuencia modulada y aparatos de diferente tipo. En ese mismo año, el municipio de la capital cede un terreno de 18.000 metros cuadrados para la instalación de la antena y la planta transmisora en el camino a la presa de San José. Se amplía la potencia a 1.000 watts y se alcanza una cobertura perfectamente nítida en 60 kilómetros a la redonda. En junio de 1977, la difusora se traslada a la planta baja del antiguo edificio de la Caja Real, ubicado en las calles de Madero y Aldama. Para enviar la señal a la cabina de locutores, Radio Universidad cuenta con un enlace de frecuencia modulada de 216.375 MHz. En la cabina principal se cuenta con una media línea telefónica, la cual enlaza a la emisora a cadenas nacionales para recibir y transmitir programas directos. Los programas de Radio Universidad son básicamente de música clásica de los grandes maestros, programas de divulgación científica o cultural, dos noticieros y programas que se intercambian con otras estaciones culturales provenientes de organizaciones difusoras de otros países como la BBC de Londres, la radio italiana, radiodifusión francesa y noticiarios propios. La BBC de Londres presenta Arte en Londres. Estimados oyentes, heme aquí nuevamente con ustedes en mi audición periódica titulada Música y charlas de Alemania. Música clásica francesa por Ramón Chao. El servicio de transcripciones de La Voz de Alemania presenta. Estrellas de la ópera. La RAI, Radio Televisione Italiana, en colaboración con esta emisora presenta. En el mundo de la lírica. Zde Československý rozhlas Praha. Mezinárodní hudební festival Pražské jaro 1976.